Bueno, el otro día en el concierto de Eric Clapton en Madrid, uh-huh. uno de los temas básicos necesarios del repertorio fue el I Shove to Sherry sí. De Bob Marley, que posiblemente fuera un trampolín importante para la música del jamaicano, ¿no? Uh-huh. Y hoy dábamos la efeméride, la rock efeméride, de que había muerto Bob Marley hace ya tiempo. Sí, un día como hoy, del 81 ya. Del 81. Es triste la historia de Bob Marley, un melanoma que le encuentran debajo de la uña de un pie, ¿eh? Fíjate. O sea, es muy raro esto, pero el melanoma se le extiende y bueno, pues las intenciones... Marley era un tipo muy extraño y bastante sui generis. Tenía su propia religión, sus propias creencias políticas. Precisamente, porque también por esas creencias no se quiso cortar, amputar el dedo, porque efectivamente. Tenía que haber amputado. Ahí le has dado, Sayago. Y entonces él buscó opciones alternativas, de medicina alternativa para curarse, quitarse, ¿no? Para curarse. Entonces a mí lo que me da es que realmente lo único que hicieron fue sacarle la pasta y empeorarle al mismo tiempo. Sí. Por lo cual él, pues como hemos contado, estaba en Europa sometiéndose a estos tratamientos y decide volver a casa. Decide volver a casa, sobre todo con la intención, supongo, de morir, ¿no? Y en el avión de vuelta empeora ya unos niveles exacerbados y tienen que desviar el vuelo hasta Miami. Allí le meten en un hospital universitario, un hospital importante de la ciudad, y es donde fallece. Donde o sea que fue casi inmediato, ¿no? Esto fue por a finales de los 70 cuando ocurrió la historia, pero vamos, sí, poquitos añitos porque ya estaba... Él tenía metástasis ya. Ya estaba sentenciado. Vamos, sí, 3-4 años duró. Que es un tipo que, bueno, como yo siempre digo, la primera estrella del tercer mundo, un tipo que, bueno, puso la música de su tierra arriba y la hizo codearse con la realeza del rock y de todas las músicas, ¿no? Y ahí ha quedado el Ricky para siempre. Y esto es solo un fragmento de lo que se ha quedado fuera del programa. Ahora estás a punto de escuchar lo que sí entró esta mañana en El Pirata y su Banda. No prometemos que sea mucho mejor. Es 11 de mayo. ¿Qué pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock? Como cada día a esta hora, te lo contamos en las Rock Efemérides del Pirata y su Banda. Bueno, y un día como hoy de 1981, Bob Marley nos dejaba con 36 años. Increíble. Un melanoma raro que aparece en sitios extraños del cuerpo, como debajo de la uña de un pie. Eso es lo que le pasó a Bob Marley. El melanoma se extendió, le sometieron a tratamientos alternativos que nada hicieron, volvió a casa a Jamaica y en el vuelo empeora, desvían el avión a Miami, le internan y ahí, como tú bien decías, Sayago, muere Bob Marley, la primera estrella del tercer mundo con 36 años. Y hoy hay que celebrar, pirata, el cumpleaños de Eric Burdon, que cumple 85, el líder de los Animals. La voz de los Animals, Sayago. Y después, una larguísima carrera en solitario. Una fiera, pero con poca suerte. Fíjate que fue uno de los primeros. Estuvo en el mismo pistoletazo de salida que los Stones o los Beatles, ¿no? Fue uno de los más grandes, pero tuvo poca suerte. Yo le vi en una gira que hizo por España, prácticamente tocando en bares, madre allá por los años 90. Increíble, pero en cualquier caso, ahí sigue Eric Burdon. 85 de cumple. Y hoy, un día como hoy de 1987, se publicaba el single Girls, Girls, Girls de Motley Crue. Y se publicaba como adelanto del cuarto álbum de los Motley, que se llama igual, Girls, Girls, Girls. Posiblemente, bueno, sin posiblemente, esta es la canción más popular de Motley Crue y es un homenaje a locales tan conocidos como el Tropicana de Los Ángeles o el Crazy Horse de París. Girls, Girls, Girls, Motley Crue, se publicaba hoy. Buenos días, Clavero. Bienvenido una mañana más. Buenos días, criaturas. Cuidado días. Lo que os voy a contar hoy, ¿eh? Que hay un estudio de la Universidad de San Carlos que dice que en 5 años los calvos van a desaparecer. No me digas. Sí, sí. Porque ¿lo han hecho? Sí, sí. Los van a liquidar. porque han hecho un estudio que está saliendo al 100% de éxito con ratas, que yo entendí con ranas. Ya. Perdónenme, señores investigadores, pero tendrían más mérito con ranas que con ratas. Digo que las ratas al final, no sé, no, lo que impactaría sería ver una rana que se te gire con un tupe como el puma, diciéndote pavo real. Claro, yo, además de entender ranas, me puse súper contento. Digo, ya me puedo hacer el piercing en la nariz. Porque recuerdo cuando tenía 12 años que le dije a mi madre, ¿cuándo me puedo hacer un piercing en la nariz? Y me dijo, cuando las ranas tengan pelo. Digo, a tomar, no, que el viernes que viene vengo como el toro de la Warner aquí con un ano. Y joder, pues a ver, que pues es con ratas, con ratones, ¿vale? Y está teniendo éxito. Es verdad que los ratones tienen pelo, pero por lo visto, si ves uno como Rafael, no sé, me dices, mira, ese es de la Universidad de San Carlos. De hecho, se lo puedes preguntar, ¿eres tú? Y si es, te va a decir, no, yo soy aquel, porque... Existe Fortalete, pero que me hacía mucha gracia. Bueno, por Rafael, yo sé aquel. Esto de hacerlo con ratones, lo de que tendrán pelo, es un poco como hacerlo con frutas y hacerlo con un kiwi. Pues al final, pelo tiene, o sea, que no tiene tanto... O sea, con ratones se ve que hay diferencia. O sea, el ratón al que le han hecho lo que le han hecho, se ve que es, no es un Mickey Mouse, es un Mickey Molina. O sea, que se le nota, ¿ve? Que dicen, mira qué patillas tiene el ratón, ¿sabes? Que el ratón tiene unas patillas que dice, yo quiero ponerme pelo arriba, que no, que solo estamos probando con las patillas. Que pues me lo pongo artificial, dicen, ni hablar del peluquín. Y ahí viene la expresión de ni hablar del peluquín. Pero bueno, el caso es que yo a mi mujer le dije, ¿sabes que ahora los ratones van a tener pelo? Y me dijo, pues qué cosquillitas en la mano, fíjate. ¿Qué nivel de informática tenemos? Que le hizo mucha gracia el chiste. Y se ría, digo, ¿pero por qué te ríes? Y dice, porque donde hay pelo, hay alegría. Bueno, yo no sé explicarles el experimento en qué consiste, solo sé que lleva lo mismo que le inyectaron a Luis Tosar en las cejas. Ya. Y por lo visto ha salido bien y hay que aprovechar la ocasión, porque la ocasión la pintan calva. Claro. Que esa expresión viene porque había una diosa que se llamaba Ocasión de los romanos y tenía un flequillo delante muy largo y por detrás era calva. Y decía, quería decir esa diosa que las cosas tienes que abordarlas de frente y si las dejas pasar, luego ya no podrás agarrar nada. Ellos la llamaban Ocasión, nosotros la podíamos llamar Crispin Klander, porque tú me dirás, si he visto fotos, madre mía. O sea, es que si no aprovechas la ocasión, se te pasa. Y dices, pero, ¿qué pasa? Bueno, el caso es que esto de que no haya calvos es una gran noticia, pero por otro lado, a mí también me gustan los calvos, te quiero decir. Claro. O sea, imagínate que vas en tu coche y se te asoma Antonio Lobato, dices, ¿quieres vender tu coche? Con unos rizos como camarón. Ya no es lo mismo. Claro, es que te cagas vivo, no, pero no te cagas normal, te cagas de ahí como el agua. Nos ha gustado, pero ¿qué pasa? Bueno, el caso es que los calvos pues están guays. Hay calvos guapos. Mira, Vin Diesel, Bruce Willis, Pepe Villuel, Antonio Resines. Te quiero decir, Antonio Resines, imagínate que le funciona el tratamiento, se mete en el camerino y sale como Ara Malikian, con un violín y todo. Pues es que se nos va a descolocar todo, se nos va a descolocar Antonio. Imagínatelo diciendo, es que es mi sueño tener pelo. Pues es más gordo que el que tuviste en Los Serrano, este sueño. Porque el que tuvo la idea de Los Serrano, de acabar con el sueño, se quedó calvo detrás de las orejas. De hecho, ese chaval, ese guionista, dijo, oye, que lo he petado, ¿no? ¿Cuándo volveré a currar de guionista? Y le dijeron, cuando las ranas tengan pelo. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Irache Setién, Rockmaster, buenos días, muchacha. Buenos días, Pirata, buenos días, banda. Sabes que tienes 100 pavos y si sigues siendo Rockmaster doblarás esa cantidad. Mucha suerte en tu jugada. La misma que le deseo a Julián Álvarez, que es el aspirante y llama desde Pucela, Valladolid. Bienvenido a Rock FM, Julián. Buenos días, Pirata. Buenos días, banda. Ahí está Sayago una mañana más recordando las reglas del juego del Rockmaster. Pues se estrena hoy Irache como Rockmaster y por eso tiene el honor y el placer de comenzar a responder las preguntas de Rock que lanza el pirata. Hay 90 segundos de tiempo para los dos, así que Julián al loro, porque si hay rebote hay que contabilizar al final quién tiene más aciertos y se lleva los 100 pavos y el titulazo de Rockmaster. Dicho esto, ponemos el tiempo, vamos a empezar ya. ¿A qué cantante le han dado recientemente el premio Princesa de Asturias de las Artes 2026? ¿A Patti Smith o a Roberto Iniesta? A Iniesta. No. Turno para Julia. ¿Cuál es el nombre del cantante de los Strokes? ¿Fabio Moretti o Julián Casablancas? Julián Casablancas. Sí, señor. ¿Qué guitarrista sustituyó a Richie Sambora en Bon Jovi? ¿Phil X o The Edge? Phil X. Correcto. ¿En qué año nos dejó David Bowie? ¿En 2016 o 2020? 2016. Correctísimo. ¿A qué banda perteneció George Harrison? ¿Derek and the Dominos o los Beatles? Los Beatles. ¡Claro! ¿Con qué disco saltaron a la fama Offspring? ¿Smash o Americana? ¡Smash! ¡Smash! ¿Qué estilo musical define a Coldplay? ¿Rock alternativo o punk? Rock alternativo. Sí, señor. Lou Gramm nunca dejó la banda Foreigner. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¡No! ¡Turno por Irache! ¿Qué cantante va a realizar la gira de Twisted Sister? ¿Dee Snider o Sebastian Bach? Sebastian Bach. ¡Sí! ¿Qué miembro de los Who tenía el apodo de Ox? ¿John Entwistle o Roger Daltrey? El primero. ¡Sí! Y entró en tiempo y han sido dos aciertos, Irache, pero ya no tenías tiempo para remontar porque Julián había conseguido 6 aciertos del tirón. Así que Irache se va con 100 pavetes y Julián pues juega con nosotros otra vez. O sea que nuevo Rockmaster. Mañana te estamos esperando en el concurso. El Pirata y su banda en Rock FM. La sabiduría que hay esparcida por el mundo él la transforma en filosofía de bolsillo, de andar por casa. Hay que transformar, hay que reciclar. El mercado de cigarrillos electrónicos no está funcionando muy bien. Solo venden humo. Sí. Ahí está. Venga, luego. Una de las cosas más absurdas de la administración es que te pidan un acta de nacimiento actualizada. Sí. Pero si solo hemos nacido una vez, claro, ¿no te vale con la primera que tenías? Eso es. Ascensoria. Venga. La humanidad se extinguirá y nunca sabremos la respuesta a la pregunta más importante. ¿Por qué se llaman analgésicos si se toman por la boca? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Te ha dejado mal sabor o qué? Mira, una más. Voy, Estamos prácticamente solos en la vida. Solo el universo, tu madre y el chat GPT saben quién eres de verdad. Hazme caso. Ahora vamos a jugar al rock a capelo. Dos cachitos, dos canciones, no tienen instrumentación. Alguien canta quién es y qué canción. Me lo dice, me lo va a decir Alberto, que llama desde Sevilla y que si acierta conseguirá una tote bag de Rock FM. Buenos días, chaval, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Tira ti banda, bueno, muchas gracias. Como ya sabes de qué va esto, Alberto, vamos con la primera. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Me la sé. Pues la verdad que me lo habéis puesto bastante fácil. A ver. Pues nada, Yesterday de los Beatles. Yeah. Yesterday de los Beatles. Alberto, ya tienes la tote bag y vamos a seguir jugando al rock a capelo en El Pirata y su banda. Así que ahí viene la segunda, escucha. ¿Qué me dices? Esta es un poquito más complicada, pero creo que me suena. ¿Qué es Van Halen? Sí. Y la canción es Panamá. Claro. Siempre lo digo, pero es así. Dos de dos y un lunes que tiene todavía mucho más mérito. Chaval, Alberto, va a la tote bag para tu casa y va para ti nuestro agradecimiento por haber jugado en El Pirata y su banda de Rock FM al Rock a Capelo. A ver, ¿sabéis? A ver, lo que es la desensibilización y reprocesamiento del momento, movimiento de ojos. No, no. Yo tampoco, no os preocupéis. Hasta ayer que lo descubrí, que había una señora en una terraza con su marido haciéndole seguir con los dedos el movimiento de su dedo. ¿Sabes? Le iba moviendo pauleta y yo me estaba flipando. Bueno, pues según la pseudociencia, me dice la señora, el movimiento de ojos te ayuda a recordar tus traumas. Ah, vaya. Claro, pues no. Esto me ha llevado a encontrar más prácticas raras de este tipo, porque la pseudociencia tiene estas cosas. Sí. La limpieza con huevos, que no la conocéis tampoco, huevos de gallina. ¿Huevos? Sí, esto te restriega huevos crudos por tu cuerpo para eliminar los malos rollos. O sea, se hace, o sea, es así. Empezó en Mesopotamia, tela marinera. Bueno, pues es muy popular en Latinoamérica. Tiene huevos la cosa, fíjate tú. Sí. Otra práctica pseudocientífica rara de narices es la vela en la oreja. Ah, eso lo he visto. ¿Tú lo has visto? Alguna vez por TikTok algo hacen. No sí. lo hagas, Raquel. No. Te ponen una vela encendida en la oreja y se supone que absorbe tu mala energía. Tú fíjate, te limpiará la energía, pero con tanta cera te pega un tapón ahí en el oído que lo flipas. A ver cómo limpias eso. ¿Y la rumpología, lo conocéis? La rumpología. No. Ah, parece un baile. No, no, no, pues sí. No es un baile. Es leer el futuro en las arrugas del culo. Venga, ya. Sí, sí. Sí, la salud del culo. Y lo más loco de esto de la rumpología es que la inventó Jackie Stallone, que es la madre de Sylvester Stallone. Esto es ¿sí? cierto, ¿eh? Bueno, pues fíjate que de tanto practicar con el ojete de su hijo, pues ahora se entiende la frase famosa de Rambo. No siento las piernas. Normal. Ahora vamos a jugar a los últimos 10. Tengo a Manuel desde Barcelona en el teléfono. Buenos días y bienvenido a Rock FM, chaval. Hola, pirata. Oye, ya sabes de qué va esto, te cuento. 10 últimos segundos de dos canciones. Aciértamelas y te llevas una tote bag de Rock FM. La primera que está viniendo es esta, Manuel. Te escucho. Vale, ese es... Eso es Boston. ¡Sí! ¿Y la canción? ¡Oh, la canción! La canción es... lo que es el propio Boston, ¿qué es? Rock and roll. Rock and roll... ¡Sí! Rock and roll band. ¡Ahí está! Sacarlo. Qué bueno. Sí, te ha costado el lunes, es comprensible, pero habla con ella, habla con ello, Manuel. Vamos, ya tienes el tote bag, pero seguimos jugando porque ahí viene la segunda de los últimos 10. Oh, que me dijo el saxo. Ajá. ¿Qué me dices? Queremos saber. Está difícil, ¿eh? La pistita. No, no se llama así. El de un cantante. Sí, dilo ya, que lo está a punto. Es de un cantante. Creo que es Bowie. Es Bowie. Sí. Es Bowie. No me has dejado ni siquiera darte la pista. Y la canción, no me la cambies. Ya sé, Changes. Buena pista. Es el Change de David Bowie. Es el Change de David Bowie. 2-2, Manuel, y un lunes. Y a esta hora, más mérito. Así que la tote bag va camino ya de Barcelona. Y también va camino de ti. El saludo y el agradecimiento del Pirata y su banda por haber jugado en esta mañana de lunes a los últimos 10 en este programa. Supongo que vosotros también os habéis enterado de lo que se está hablando todo el día, estos días. Que un norteamericano que se ha presentado en un cuartel de la Guardia Civil en Mallorca, ¿lo habéis oído? Pidiendo asilo. Sí, lo he visto. No sabía. Pues pirata, te vas a enterar. El tipo se ha acercado a un cuartel de la Guardia Civil para pedir asilo político por miedo a las políticas de Donald Trump. Hay que echar una mano a estos americanos, que aquí estamos muy bien de movidas políticas. Sí, eso es verdad. Así que mira, para ayudarles, para que nacionalicéis españoles y que no se note. Si te pilla la policía, no digas jamás lo de soy ciudadano americano. Tú dices soy aforado español. Eso con la mano. Ahí está el libro. Eso sí, el 4 de julio, siesta nacional. Ahí tienes que cambiar, claro, la fiesta aquí es la siesta. Les valdrá, ¿eh? Pues sí, si te pillan cenando un chuletón a las 6 de la tarde, tú di que te gusta picar entre horas. Porque claro, si no cuelas, ¿sabes? Cuando te cobren un 10% de propina en un bar, obligatorio, tú grita, ¡pal bote! Nosotros no podemos. Y si te preguntan de dónde eres, pues tú dices que eres de California. Y ya está. Se ha hecho viral en redes esta pregunta. ¿Cuál es tu placer culposo o culpable que ahora es tu identidad? Oh. Y como siempre, más viral que las preguntas son... ¡Las respuestas! Dice Mael, comerme 2 pizzas diarias y decir que estoy gordo porque mi metabolismo es así. Sí, claro. No. Este es astronauta, ¿eh? Y está conquistando el espacio. Dice Raúl, las telenovelas turcas es su gusto culposo y ha tenido 2 hijos y les puso Ferit y Cerezade. Bueno. Flipa, ¿eh? En el cual se les cae el pelo a los chavales. Vale. Dice Luis, robar activos de mi empresa. Digo, ¿eh? Yo le llaman el activista este, mira, ¿verdad? Sí. Para Renata, ese placer culposo que se ha convertido en su identidad es leer 50 sombras de Grey. Ah. Luego ver la película y hacerme la intelectual diciendo, me gustó más el libro y la peli. Sí, eso claro. Sí que es ser masoca, ¿eh? No me digas que no. Sí. Javier dice, ir a tiendas de ropa muy cara y probarme de todo sabiendo que no me lo voy a comprar. Ah, este para disimular dice, ¿este abrigo lo tenéis en H&M? Sí, claro. Y en XL. Y voy a terminar con el de Nerea. Dice, estar pendiente de todo lo que publica mi madre en redes. Que digo yo, que ya no la llama mami, la llama meme. Claro, bien visto. El Pirata y su Banda.